Porque si cuando explorábamos el monte Franklin hubiera estado habitada, nos habrían visto o nosotros les habríamos visto a ellos. Es probable que en una de las semanas anteriores alguna tempestad seguida de naufragio haya arrojado a los náufragos a la costa. De todos modos, nos importa poner en claro lo sucedido. Me parece que debemos obrar con prudencia. Ese es también mi parecer. Pues, por desgracia, hay que temer que sean piratas malayos los desembarcados en la isla. Señor Ciro, ¿no sería conveniente, antes de salir al descubierto, construir una canoa que nos permitiese o remontar el río o, en caso contrario, costear la isla? No podemos estar desprevenidos. Ha tenido usted una buena idea, Pencroff, pero no podemos esperar. Y necesitaríamos por lo menos un mes para construir una canoa. ¿Una verdadera canoa? Sí, pero no necesitamos una embarcación para alta mar. Y en 5 días yo me comprometo a hacer una piragua, suficiente para navegar por el río de la Merced. ¿En 5 días fabricar un barco? Sí, Nav. Un bote a la moda india. ¿De madera? De madera. O mejor dicho, de corteza de árbol. Repito, señor Ciro, que en 5 días tendremos lo que necesitamos. Claro que sí, Pencroff. Pero de ahora en más hay que estar muy alerta, amigos míos. Y por lo mismo les ruego que limiten sus excursiones de caza a las inmediaciones del Palacio de Granito. Tal como Pencroff lo prometió, en menos de una semana, los colonos construyeron una gran canoa para todos los integrantes del grupo. De modo que luego de verificar si era segura, se largaron a la expedición hacia las otras costas de la isla.